En las montañas de Guatemala hay un ave portentosa llamada Quetzal. Su cuerpo es pequeño, poquito más grande que el de una paloma. Su plumaje es precioso, escarlata, verde y dorado, y una cola excepcional de 1 metro de largo. Es un pájaro muy singular y virtuoso. ¿Cuál es la virtud de ese pájaro maravilloso? Muchos dicen que no puede vivir prisionero. Nació para ser libre. Cuando el quetzal es enjaulado, a las 2 o 3 horas está muerto. Muere de tristeza al verse cautivo, ya que es privado de su vida, que es la libertad. Por eso el quetzal es llamado el ave libre y se toma como símbolo o emblema de la libertad. Nosotros los humanos tenemos la capacidad de razonar y la voluntad que nos permite elegir. Esa capacidad de vivir en libertad es un derecho fundamental que todos tenemos. Poseemos la capacidad de elegir lo mejor o lo peor. De cada uno depende. Cuando usamos la libertad para el bien, nos hacemos más libres. Somos responsables de nuestros actos a medida que vamos conociendo el bien objetivamente. Poco a poco hemos de dominar la propia voluntad para que elija lo bueno, lo que agrada a Dios. Muchas veces ha sucedido y ocurre que nos encontramos ante determinados acontecimientos que nos impiden elegir lo que vamos a realizar externamente. Por ejemplo, los que vivieron en un campo de concentración, en una pandemia, en una enfermedad, etc. Sin embargo, hemos de tener en cuenta la dimensión interior de la libertad que nunca se pierde. Cada uno en su interior es libre para optar por la actitud interior que va a tomar. Ese es el gran cometido que tenemos ante las circunstancias que nos hacen sufrir, porque no podemos modificar algunos hechos desagradables, inevitables. Trabajemos mucho la libertad interior para discernir y hacer en todo la voluntad de Dios. Eso nos lleva a la verdadera libertad. San Pablo, en la carta a los Gálatas, escribió en el capítulo 5: ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cultivemos cada día en el interior esa libertad para obrar siempre bien, es decir, amando, haciendo todo el bien que podamos. Eso nos conduce a la felicidad auténtica. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.